Aquí comienza el informe con Gustavo Adolfo Villada. Mientras seguimos esperando los nombres de los titulares de la industria licorera de Caldas y de la Dirección Territorial de Salud, más nombramientos para las secretarías de la Gobernación de Caldas se produjeron ayer en la tarde. Tomaron posesión Gilberto Posada, de amplio recorrido, como secretario de Educación, en reemplazo de Ever de Jesús López, y Carlos Alberto Correa Vargas como secretario de Integración y Desarrollo Social, en reemplazo de la profesional Patricia Gaviria. En IFI Caldas financiamos ideas, promocionamos sueños y desarrollamos proyectos con el objetivo de aumentar la calidad de vida de los caldenses, contribuyendo así al progreso de nuestro departamento. IFI Caldas, Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas. Gobernación de Caldas, nuestra mejor empresa. Lo que faltaba. Ahora ya hay estudios que dicen que chismosear reduce el estrés y la ansiedad. ¿Y desde cuándo acá resulta que cualquier chisme es bueno? Desde que los gringos lo dicen. Pues el más reciente estudio fue realizado por la Universidad de Michigan. Pero bueno, dejemos que sea nuestro columnista invitado del día de hoy, el gestor cultural Carlos Arboleda González, quien ahonde un poco sobre este tema. Hace 15 días me vi una bella película que quiero compartirla con los escuchas, llamada La Duda, ambientada en el año de 1964 en los Estados Unidos y que fue nominada a 4 premios Oscar del presente año, entre ellos a la mejor actriz, que es la famosa Meryl Streep, que interpreta a una religiosa, una monja autoritaria e intolerante, y es a su vez directora de un colegio del San Nicolás situado en el barrio Bronx de Nueva York. En la película actúa también como actor secundario un actor llamado Seymour Hoffman, que encarna al padre Flynn, que era el párroco del barrio y el asesor espiritual del colegio. Y en una de las homilías del padre Flynn, él narra la siguiente historia. Una mujer estaba chismorreando con una amiga sobre un hombre que apenas conocía. Esa noche ella tuvo un sueño. Una gran mano apareció sobre ella y la señaló. Inmediatamente se sintió invadida por una abrumadora sensación de culpa. Al día siguiente fue a confesarse. Fue con el viejo párroco padre O'Rourke. Le contó toda la historia. ¿Es el chisme un pecado?, le preguntó el anciano. ¿Esa era la mano del Señor Todopoderoso la que me señalaba? ¿Debería pedir su absolución, padre? Dígame, ¿hice algo malo? Sí, le respondió el padre O'Rourke. Sí, ignorante y malcriada mujer. Has levantado falso testimonio contra tus vecinos. Has jugado livianamente con su reputación y deberías estar profundamente avergonzada. Entonces la mujer dijo que lo sentía y pidió perdón. No tan rápido, dijo el padre O'Rourke. Quiero que vayas a tu hogar, pongas una almohada sobre tu techo, córtalo con un cuchillo y vuelvas aquí. La mujer hizo exactamente lo que el padre le señaló y al día siguiente volvió a la parroquia, como le habían ordenado. ¿Destripaste la almohada con un cuchillo?, dijo él. Sí, padre. ¿Y cuál fue el resultado? Plumas, dijo ella. Plumas, repitió él. Plumas, volvió a repetir él. Plumas por todos lados, padre. Ahora quiero que vuelvas y recojas hasta la última pluma que voló con el viento. Bueno, dijo ella, eso es imposible. No sé a dónde fueron. El viento las desparramó. Y eso, dijo el padre O'Rourke, es el chisme. Saquemos, amables oyentes, las conclusiones. Nosotros que somos tan dados a rajar fácilmente de nuestro prójimo, a repetir historias que no tenemos la certeza de que hubiesen ocurrido, y a acabar con el buen nombre y la reputación, especialmente de nuestros gobernantes. 10 años financiando ideas, 10 años promocionando sueños, 10 años desarrollando proyectos. En IFI Caldas cumplimos nuestros primeros 10 años y queremos celebrar con todos los caldenses. IFI Caldas, Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas. Gobernación de Caldas, nuestra mejor empresa. Los oyentes tienen la palabra. Escríbanos al correo adolfovillada@hotmail.com y opine sobre las columnas y los columnistas o sobre el tema de su interés. Buen día. El informe con Gustavo Adolfo Villada.